La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios. Está comenzando nuevamente, lo tenemos por ahí, ya lo escucharon a Víctor Basterra. ¿Cómo estás, Víctor? Vía telefónica hoy, ¿cómo va? ¿Qué tal, compañeros? ¿Todo bien? Sí, muy bien. En un programa que seguramente va a estar cargado de intensidad porque se acerca a otro 8 de diciembre, bueno, la marcha de la resistencia que organizan las madres con otros organismos ha sido suspendida porque en la ciudad de Buenos Aires, para quienes nos escuchan en otras partes del país, está lloviendo muchísimo. Pero lo cierto es que todo sigue y este programa sigue también, y nos vamos a dar un tiempo para volver a homenajear a las madres, para escucharlas, para tener sus opiniones. Y también seguramente estaremos conectados con Córdoba en un instante nada más para poder hablar acerca del juicio que empezó allí, la mega causa por los crímenes cometidos en La Perla, ¿no? Así que la cosa continúa, como siempre vos decís, Víctor, hay que seguir. Hay que seguir. Bueno, ¿cómo fueron estos días tuyos? Cuando se acerca esta fecha para vos es particular también, digo, desde lo simbólico, el tema del 8 de diciembre, las marchas de la resistencia. Sí, durante mucho tiempo, yo participé durante mucho tiempo en las marchas, después por distintos motivos, por distintos motivos. Además había toda una especie de contradicciones, que sí, que no, que hay que llevar las marchas de resistencia durante 24 horas, las otras vigilias y toda la historia, otras que decían que no. Entonces en esa disputa prefiero dar un paso al costado y ver cómo se manifiestan las cosas, porque no me gustan los enfrentamientos desde los principismos extremos hasta los, como se llamaba en otra época, los liberalismos extremos. Así que bueno, siempre sí es el hoy es particular, porque hoy no es una de las marchas que no se hace por dos razones. Una la diste vos, que fue la lluvia, que sigue lloviendo muy intensamente, y otra es una especie de nube de no se sabe qué. Que dijo, escuché una periodista que dijo uy, se desgració Mañeto. Ah, bien. Estuvo muy cómico. Le buscó la vuelta para el olor espantoso que había en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Sí, siempre. Además son las fechas, comienza uno a vivir ese fin de esas fiestas que son tan tradicionales y que hay tironeas de distintos lugares. Hay recordaciones de haber vivido circunstancias muy particulares dentro de los centros clandestinos. Hay todo un componente manifiesto y diverso que a uno lo pone en una situación media rara. A mí me dan ganas de meterme debajo de la tierra en estos días así, porque, pero bueno, uno como siempre ha dicho y siempre ha sido consciente de lo que dice y lo trata de actuar, hay que seguir esperando, hay que seguir peleando, y también con estas angustias y estos dolores de noticias que no se sabe qué son, pero veremos. Uh-huh. Y que vamos a esperar. Le pedimos a los oyentes que entiendan este momento en el que no deben estar entendiendo de qué estamos hablando, y en todo caso en el programa siguiente explicaremos un poco mejor. Víctor, estamos a días del 7 de diciembre. ¿Tenés algo qué has pensado alrededor de este tema de la ley de medios, de la desmonopolización que se pregona? Mira, este es un tema que es muy interesante de analizarlo con tranquilidad, ¿viste? Yo la ley de medios en toda taxativamente los puntos por puntos no los conozco. Lo que sí conozco las intenciones. Y las intenciones fundamentalmente están dadas por las intenciones justamente de neutralizar lo que siempre fue algo, un hecho manifiesto, que fue el poder de penetrar en la sociedad y crear opinión, o sea, los creadores de opinión, que siempre tuvo un monopolio, fundamentalmente a partir de los 90, un monopolio gigantesco que abarca desde diarios, que no está en discusión esto en este momento, pero sí todos los medios audiovisuales, como son fundamentalmente los canales de televisión, todas las radios, o sea, todo lo que hace a la opinión, que es lo que va dando vuelta y se mete en tu casa, y uno lo ve en los boliches, en los bares, en las confiterías, lo ve en los kioscos, lo ve en todas partes, la opinión destructiva de un poco de optimismo en ciertos hechos que son importantes, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto justamente para neutralizarlo se hace esta ley conjuntamente con la intención de neutralizar ese machaqueo, meta y meta y meta, que todos los días lo hace a uno levantarse con la cara de culo. Y la verdad que uno está medio podrido de que te formen la opinión. Además, va viendo que buena parte de las franjas de la sociedad se nutren de toda una información que en muchos aspectos es falsa. Pero y bueno, para eso está esta ley, que no la conozco, vuelvo a decir, no la conozco en toda su dimensión, pero fue muy discutida por actores muy relevantes en los medios de comunicación, y en general coinciden que es buena. Uh-huh. Entonces, yo la apoyo. Yo apoyo esta la diversificación de opiniones, la diversificación de los contenidos, que haya un montón de actores que discutan como se discute en una mesa, ¿no? Un tipo, un padre que dice esto es así, esto es así, esto es así. No, loco, así no va. Entonces yo por eso la apoyo. Y ojalá que digamos, lo que venga después de esto que vos comentás, si es que se da, tenga que ver con la legalización de los medios que hace tantos años nacieron como ilegales allí en las barriadas, que aportaron multiplicidad de discursos, no solo de voces, sino que rompe con esta binaridad de estás a favor del gobierno o estás en contra del gobierno. Exactamente. Y por eso hablo de la discusión amplia, claro. Y ahí tienen que entrar esa gran diversidad, esa gran pluralidad de la que se habla, se cacarea y se dice, uh-huh. Pero hay que llevarla a la práctica, concreta. Uh-huh. Y ahí hay que pelear de nuevo. Exactamente. Y no estás equivocado. Este es el programa de los juicios, es oral y público, pero quisimos comenzar también por la cercanía de esta fecha de la que se ha hablado tanto, escuchando la opinión de Víctor Basterra a propósito de esto también, desde su mirada militante. Y vamos a meternos ya en el contenido habitual de este programa. Vamos a empezar a meternos en los juicios que se están dando por todo el país. Y en este caso, después del separador, vamos a meternos con Córdoba. A meterse. Bueno, con Córdoba hablamos en varias ocasiones ya, y la verdad es que la situación de los juicios allí es que es una de las provincias donde se llevaron adelante varias causas, pero la causa que comenzó en estos días, que tiene que ver con los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla, es una de esas mega causas de las que nosotros hablamos habitualmente aquí también, y catalogamos de esa manera para que se entienda de qué estamos hablando, ¿no? De la magnitud de ese lugar, de las atrocidades que

que con la lucha y militancia mantenemos viva su memoria, levantando sus banderas por un país más justo y solidario. Y además resistimos a las corporaciones y seguimos luchando por una patria con todas las voces, ni un día más sin la plena vigencia de la ley de medios. Obviamente va a ser ahora mañana un día muy especial, ¿no es cierto?, el 7, donde, bueno, todos estamos allí esperando y realmente que los grandes medios acepten la ley de medios, esta ley que ha sido debatida a lo largo y a lo ancho del país. Así que realmente es una expectativa, pero como vuelvo a repetir, esto lo hubiéramos comentado todo, ¿no es cierto?, desde el escenario, donde incluso iban a haber abogados que se están llevando adelante los juicios, pero no importa, el agua no nos va a impedir, como vos dijiste, seguir exigiendo, por ejemplo, la verdad. Los genocidas tienen que decirnos dónde están todos y cada uno de los restos, por supuesto, de nuestros hijos, los nietos que faltan recuperar. Hay muchas cosas todavía para seguir exigiendo, pero también tenemos que rescatar los logros, chicos, la cantidad de logros que hasta la fecha hemos tenido. Uno de ellos es esa justicia legal, jamás justicia por mano propia, que hemos logrado primero por la lucha inclaudicable de los organismos, de los sobrevivientes, de los testigos, de los expresos políticos, en fin, de toda esa militancia de los 70, que jamás bajamos los brazos, pero que pudimos lograr justamente esa justicia porque nos encontramos a partir del 2003 con nuestro otro hijo, Néstor Kirchner, el primer presidente que nos escuchó y el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado. De ahí, un Estado presente, pudimos anular las leyes, se declaran inconstitucionales, y ahí empezamos con estos juicios a los genocidas y sus cómplices, porque no hay que olvidarse que este fue un golpe cívico-militar clerical. Todavía la jerarquía eclesiástica no ha podido perdón a nuestros hijos, porque han sido cómplices total. Hablamos de la jerarquía, No nos tenemos que olvidar. Los Angelelli, los Palotinos, los Mujica, los Ponce de León, monjas francesas y tantos otros que, como decía Angelelli, practica la verdadera religión, con una oreja en el pueblo y la otra en el Evangelio, ¿no? Uh-huh. Así que ya les digo, chicos, hay muchos motivos para celebrar, y la tranquilidad que tenemos las madres, digo abuelas, digo familiares, padres de Plaza de Mayo, que por razones de edad sabemos que no vamos a estar vivos para ver al último encarcelado, ¿no? Pero sí están los jóvenes, esa militancia maravillosa, esa juventud estupenda que tenemos, más allá, de las agrupaciones que pertenezcan. Uh-huh. Así que estamos tranquilas porque sabemos que hay quienes van a estar, de a poquito, están tomando ya la posta nuestra, Tati, no te voy a hacer más preguntas porque lo has dicho todo vos, y me has dejado sin preguntas a mí, pero sí quiero que cerremos esta intervención tuya en este programa. Hoy este programa nosotros hacemos, los familiares tienen un espacio, el espacio final del programa, para hacer homenajes. Seguramente en algún momento, cuando quieras, serás partícipe de eso también. ¿Cómo no? Y hoy lo va a cerrar Ana Cariaga recordando a Esther. A mí me gustaría que vos nos dejes un recuerdo para las madres del grupo inicial. Claro, bueno, justamente yo no las conocí, ni a Esther, ni a Azucena, ni a Mari Ponce, pero realmente tres madres estupendas, tres madres maravillosas. Y hablando en particular de Esther, fíjate, cuando ella se incorpora, por supuesto, estaban ahí con las madres, con ese grupo primero, de las primeras madres, ¿no? Es cuando ella se entera que Anita Cariaga,